por su ambiente tropical. Si se acerca una morena, le dan ganas de bailar. El que llega allí se amaña por su ambiente tropical. Si se acerca una morena, le dan ganas de bailar. Muy alegre, le suelen manifestar el domingo.